Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque la actualidad es tan... ...473-4433, nos pueden llamar, también nos pueden escribir criticapenal@gmail.com o nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Vamos a hablar de un caso que nos toca bien de cerca, un caso local, un hecho que seguramente habrás escuchado, aunque tal vez no con la repercusión que tienen otros hechos, ¿no? Esto siempre nos llama significativamente la atención, ¿no? Que hay casos que parecen conmover un poco más y que son casos que, bueno, merecen la difusión en todo caso, pero creo, entiendo yo humildemente, este no ha sido el caso, ¿no? No ha tenido la repercusión y no ha conmovido, parece, a tantas almas como algunos otros, pero eso va por mi cuenta solamente. Es el caso de Joel Minaberri, un joven que a mediados del mes de junio, ahora, hace algunas semanas, un poco más de un mes en realidad, fue asesinado en un confuso episodio. En realidad se presentó así, más que confuso episodio, me parece que cabe decir que en un episodio dramático, ¿no? Y de abuso policial, por simplemente ponerle un moto introductorio. Vamos a conocer algo más de este caso, de estas circunstancias. Lo vamos a hacer con la abogada de la familia de Joel Minaberri Garay, que es Adelina Martorella. Martorella, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí también. Bien, refréjenos algunos detalles de cómo sucedió el crimen de Joel Minaberri. Bueno, el día 19 de junio, aproximadamente a las 20 horas, Joel se encontraba con dos amigos. Se iban a dirigir a un comercio a comprar algunas cosas para comer. Cuando llegan a este comercio se dan cuenta que no tenían la plata, se la habían olvidado en la casa de la novia de uno de estos chicos que acompañaba a Joel. Vuelven hacia ese domicilio a buscar el dinero y es en esas circunstancias donde son, digamos, interceptados por un patrullero policial, tres policías que pertenecen a la seccional tercera de Mar del Plata. Cuando se bajan del patrullero, las dos personas que acompañaban a Joel se quedan quietos y Joel sale corriendo. En esas circunstancias, uno de los policías corre a Joel, estamos hablando de un chico de 15 años, y efectúa tres disparos y el último disparo impacta en la espalda de Joel y pierde vida Joel en ese acto. A partir de ahí, ¿qué pasó con este policía? Este policía fue detenido de inmediato, se lo puso a disposición de la justicia, prestó declaración a tenor del artículo 308, que es la declaración del imputado, estuvo detenido durante aproximadamente 15 días más y luego el fiscal pidió la libertad de este policía en el entendimiento de que a través de sus manifestaciones se trataría de un caso de legítima defensa y además porque no había peligro procesal con respecto a esta persona. Eso es básicamente lo que surge de la causa, es decir, cómo interviene la policía en este trayecto de estos tres jóvenes. Una señora que iba caminando por la calle y se cruzó con estos tres chicos, como estos jóvenes vestían con capucha, le llamó la atención, creyó que iba a ser víctima de un robo. Y por eso se mete en un comercio, advierte al propietario del comercio que había tres sujetos que le generaban sospechas y los vuelve a cruzar por la calle, sale corriendo a su casa y una vez que estaba en su casa llama al 911. Es así como, digamos, la policía intercepta a estos tres menores. Adelina, buenas noches. ¿Puede interpretarse a este como un nuevo caso de gatillo fácil? Bueno, precisamente de lo que se trata en esta instancia, estamos, digamos, en una etapa embrionaria de la investigación. Este hecho sucedió el 19 de junio. De lo que se trata de establecer es si efectivamente se trató de un caso de legítima defensa, como esgrime el imputado en esta causa, o si se trata de un caso de lo que comúnmente se denomina gatillo fácil. Los padres de Joel obviamente están en la pérdida de un hijo, pero además quieren saber en qué circunstancias, porque hay una circunstancia que es que Joel llevaba un arma. Entonces, el policía lo que dice es que era su vida o la vida de Joel. Quiero dejar, en claro que el arma que portaba Joel no funcionaba. Por lo tanto, una persona de 15 años que lleva un arma que no funciona, difícilmente va a apuntar a un policía. Sí, sí. Y decir, de hecho, hay toda una serie de circunstancias que tienen que ser esclarecidas. Sí, Martorella. Si solamente vamos a creer la palabra de un imputado que dice era la vida de un menor de 15 años o era la mía, bueno, veamos si solamente la declaración del policía basta para sostener esa hipótesis. Martorella, digamos, sin ánimo de profundizar sobre este punto en particular, pero como para dejarlo en claro, la versión policial decía que Joel tenía un arma y que él la mostró. Sin embargo, después los testimonios, esto no quedaba claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sacó el arma, no la sacó? No, el arma no la sacó. Ese es el punto. El arma pertenecía a otro menor, un mayor a los efectos penales, un chico de 18 años, ¿sí? Que por razones obvias, que si lo intercepta la policía en la calle y lo encuentra con un arma, efectivamente le iban a iniciar una causa penal. Por esa misma circunstancia le da ese arma que no funcionaba, estamos hablando del hijo de un policía que portaba un arma que no funcionaba y que se la da a un menor para no tener problemas con la policía si llegaban a interceptarlos, ¿sí? Obviamente que cuando arriba el patrullero policial, es lógica la actitud de Joel de escapar, porque es quien llevaba este arma. Pero lo que dice el policía y los otros dos funcionarios policías que lo acompañaban al imputado es que Joel no solamente corrió, sino que esgrimió el arma apuntando al policía. Y esto no es así. Esto se cae, digamos, esta versión se cae por las declaraciones de las personas que acompañaban a Joel y por el impacto de bala que está en la espalda de Joel. Sí, sí, claro. De hecho, si no mostró el arma, se hace difícil para la versión policial sostener la idea de que era la vida de uno o del otro, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces hay muchas circunstancias previas también al hecho que... está, digamos, esclarecido también que tanto Joel como su hermano eran constantemente perseguidos por personal policial y que fueron interceptadas en varias oportunidades. Incluso al hermano de Joel lo habían golpeado 2 meses antes de este hecho. Entonces hay una serie de circunstancias que tendrían que esclarecerse para ver si efectivamente, el hecho que como lo narra el policía no es real, no es veraz. ¿Ustedes creen que tanto Joel como el hermano estaban marcados ya? Eso es lo que, la versión que me traen los padres, que son mis clientes de Joel. Estamos hablando de un adolescente de 15 años, estamos hablando de un chico que estudiaba, que tenía una vida absolutamente normal. Esta circunstancia de una persona mayor de edad a los efectos penales que le da un arma para, de alguna manera no tener inconvenientes posteriores, esto también está acreditado en la causa. Y estamos hablando de la posibilidad de que un funcionario policial crea que la prevención del delito es neutralizando al delincuente a través de una muerte, es decir, a un presunto delincuente. La versión que da la policía en la causa penal no es la que sostenemos y la que tratamos de acreditar a través de distintas declaraciones de testigos y de distintas circunstancias que se van a ir agregando a lo largo de la investigación. Bien, Martorella, a modo de síntesis, ¿cómo sigue ahora la causa? Bueno, ahora la causa estamos esperando las conclusiones de una serie de pericias que ordenó el fiscal. Y estamos esperando cuál va a ser la decisión del fiscal en el sentido de si va a requerir la causa a juicio por el delito de homicidio o va a pedir el sobreseimiento del policía por entender que se trata de un caso de legítima defensa. Y aún si el fiscal cree o tiene el convencimiento de que se trató de un caso de legítima defensa, desde la última reforma a nuestro código de procedimientos, el particular damnificado tiene la facultad y la posibilidad de, no obstante, tener una tesis contraria del fiscal, poder llevar este caso, como tantos otros, a juicio oral. Martorella, le agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor. Hasta luego, hasta luego. Hablábamos con Adelina Martorella, abogada de la familia de Joel Minaberri Garay, joven de 15 años, asesinado el 19 de junio del año de este año, ¿no? Hace un mes y medio aproximadamente. Bien, solo un dato, cada uno relacionalo como quiere. El efectivo Marcos Grebol, de la Comisaría Tercera. Bien, hace en marzo, más o menos, se conocieron algunas torturas a detenidos, también en la Comisaría Tercera. Hubo un sonado caso, ¿no?, de torturas en esa sede policial. Exacto, a varios detenidos, así que bueno, quizás habría que revisar un poco las conductas de las autoridades de la Comisaría Tercera. Nos vamos a ir a escuchar un tema de música, Estamos por Tocar. Ese es el nombre del tema, ¿no? De sí, sí. La banda La Vieja Suburbana, es una banda de Chipoletti, de rock and roll. Conozco ese lugar, sí. Bien, lindo. Muy lindo. Bien, que la integra Luciano, Emiliano, Maxi, Julio, Facundo. Y hoy tenemos aquí al cantante de la banda. Así que los dejamos con el tema de La Vieja Suburbana, Estamos por Tocar. Ya son casi las tres, la vieja está por tocar. Y ya son casi las tres, la vieja está por tocar. Y yo quiero escuchar rock and roll. Estamos en la avenida, no paramos de tomar, mi amor. Y ya son casi las tres, la vieja está por tocar. Y ya son casi las tres, la vieja está por tocar. Y ya comienza rock and roll. Estamos en la avenida y no paramos de tomar, mi amor. A tocar, ya pasaron las tres, la vieja no va a tocar, porque yo te estoy buscando a vos. No te encuentro por ningún lado y no dejo de buscarte, no. Y ya pasaron las tres, la vieja no va a tocar, ya pasaron las tres, la vieja no va a tocar, porque yo te estoy buscando a vos. No te encuentro por ningún lado y no dejo de buscarte, no. Yo ya te encontré, la vieja sube a tocar. Y yo ya te encontré, la vieja sube a tocar. Y ya comienza el rock and roll. Esto es la vieja suburbana, vamos todos a bailar, mi amor. Esto es la vieja suburbana, vamos todos a bailar, mi amor. Esto es la vieja suburbana, vamos todos a bailar, mi amor. Esto es la vieja suburbana, vamos todos a bailar, mi amor. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica penal, las ventanas rotas de la intolerancia. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras olas. Olas. Olas. Olas. Olas. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. 88.7. Comunicación es comunicación para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Me parece que es inherente al ser humano que necesitamos... comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera conversación, comunicación. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Y la cortina nos indica que llegó el momento de hacer lugar a la Asociación Judicial Bonaerense. Está en piso uno de los congresales de la Asociación Judicial, Mariano Fernández. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Varias veces en esta columna, ustedes nos han marcado que también en cuestiones laborales hay derechos que no se cumplen, ¿no? Que no se respetan, y pasos que no se cumplen, procedimientos que no se cumplen, ¿no? Me parece una buena oportunidad para introducir el tema que entendemos tenías previsto para el día de hoy. Sí, yo creo que el hilo conductor lo han hecho en sus anteriores intervenciones tanto Juan Tapia como recientemente el doctor Madina. Es decir, lo que reclamamos desde el sindicato es que en los procesos disciplinarios seguidos a trabajadores judiciales no se aplican todos los derechos y garantías, no solamente contenidos en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto, así lo establecido, es la jurisprudencia no solamente de la Corte de la Nación, sino también de la propia Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es en este caso nuestro empleador. Claro. Entonces, digamos, hay una dualidad. Cuando actúa en carácter de órgano jurisdiccional que decide un conflicto, aplica todos los derechos y garantías del proceso penal y fallos que en su consecuencia dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, cuando en el plano interno actúa como empleadora y lleva adelante un proceso disciplinario contra un trabajador judicial, no se hace. Uh-huh. Es decir, particularmente en el caso de Mar del Plata, tenemos varias cuestiones de este tipo, tanto en el fuero, ahora estoy haciendo memoria, en el fuero de responsabilidad, fuero de penal. Responsabilidad penal juvenil, en el fuero de familia, en el fuero civil y comercial y no hace mucho en el Ministerio Público. Uh-huh. ¿Históricamente sucedió esto en Mar del Plata o son situaciones...? Es una situación que se da en toda la provincia de Buenos Aires. Yo menciono estos cuatro casos porque son los casos que tengo más recientes, digamos, uh-huh. y en los cuales el planteo de la Asociación Judicial ha sido concreto en este sentido. ¿El proceso disciplinario a qué se refiere? Por ejemplo, sumario. Se le inicia un sumario a un empleado por haberse extraviado un expediente. Uh-huh. ¿Quién lo inicia? ¿El gobierno lo inicia, provincial? No, justicia? Lo inicia el titular del juzgado, por ejemplo, donde trabaja ese empleado. Tiene que ser un juez. Un juez, exactamente. Porque ahí hay otra cuestión. El juez, dentro de la dependencia de la cual él es titular, él es un empleado, es decir, es un funcionario jerárquico que representa la parte empleadora. Uh-huh. Por lo tanto, en ejercicio de esa atribución, es que inicia, de esa potestad, inicia el sumario administrativo. Uh-huh. Es decir, hoy, por ejemplo, todas las garantías que están enumeradas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos son aplicables a un proceso disciplinario seguido contra un trabajador judicial en el cual se le imputa una irregularidad o lo que fuera. Hoy, Por ejemplo, hay un caso reciente a un compañero al cual se le imputa en un juzgado civil 5. El juez le imputa un atraso en el despacho de causas y se llegó a una sanción que no fue muy grave, pero por ejemplo nunca tuvo contacto con un abogado. Es decir, el sindicato nunca fue notificado de que estaba en trámite ese proceso. Sí, sí, sí. Estamos justo en el ámbito donde no debería pasar esto. Exactamente. Es decir, en una opinión consultiva, creo que si mal no recuerdo la número 26, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado, cuando actúa como empleador, debe hacer respetar en esa relación laboral todos los derechos humanos contenidos en ese tratado internacional. Uh-huh. Vos nombrabas a la provincia de Buenos Aires, sí, como escenario donde, bueno, ocurren muchos casos de estas características. ¿Es común al resto de las provincias o se destaca por sobre el resto de la provincia de Buenos Aires? No, es común en casi todos los poderes judiciales provinciales. Uh-huh. O sea que se puede hablar de una política o una cuestión ya casi cultural, digamos, dentro del poder judicial. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bien, ¿y puede interpretarse a este proceso disciplinador como una de las patas de esa violencia laboral que en otras oportunidades hemos hablado aquí en la columna de la sesión judicial? Y sí, sí, sí, porque, por ejemplo, cuando el sindicato denuncia a un magistrado, uh-huh, por un motivo, por alguna cuestión vinculada a violencia laboral, el proceso lo lleva adelante un instructor de la parte empleadora, es decir, de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Lleva adelante toda la investigación, toma testimonios, recaba prueba documental, lo que fuere, y esa prueba no es controlada ni por el propio trabajador que denuncia, ni por el propio sindicato, en su interés, en interés del trabajador y en interés propio del sindicato, digamos, como representante colectivo de todos los judiciales. Y luego, al finalizar esa etapa de instrucción, es ese instructor quien emite un acto de valoración y dice, bueno, en función de la prueba recabada se puede seguir adelante para aplicarle una sanción, para ir por la destitución del juez o simplemente hay que archivar la causa. ¿Ese no seguimiento es porque no se tiene acceso a esa documentación que va recabando esta persona encargada de realizar la investigación? No se tiene, exactamente. Es decir, no existe un representante ni del compañero afectado que denuncia ni del sindicato que controle toda esta producción de la prueba. Uh-huh. Es decir, no está previsto en el proceso disciplinario, propiamente en el proceso administrativo, y tampoco cuando desde el sindicato se ha pedido puntualmente tomar vista de las actuaciones, ha sido rechazada. Uh-huh. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? Desde el sindicato, digamos, ¿qué grado de posibilidades tienen de, bueno, hacer observar este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a las dificultades que vos nos estás contando para poder accionar y para poder revertir estas situaciones? Yo creo que hoy principalmente la función es de prevención. De prevención. Es decir, a partir de la información y de crear la conciencia entre todos los trabajadores judiciales que ante el menor pedido de explicación, por ejemplo, o notificación, ahí ya es más concreto, de un inicio de un sumario administrativo, acudan al sindicato, acudan al abogado del sindicato, para de esa forma, digamos, estar asesorado sobre cómo debe desenvolverse en el trámite de ese proceso. O sea, vos decís que cuando ya se inicia el sumario ya es tarde. No, no es tarde, pero es bueno que ya esté prevenido de que automáticamente tiene que comunicarse con el sindicato. Perfecto. Bien, ¿hay presentaciones formales por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales para revertir esta situación del no seguimiento de los casos que se investigan? ¿Hay presentaciones formales ante las autoridades? Sí, yo recuerdo cuando hablaba de los casos puntuales que tenía presente. Uno es en un tribunal de familia 2, uh-huh, en el cual se sanciona con 5 días de suspensión a un trabajador judicial y no se le había tomado ni siquiera descargo. Uh-huh. El planteo técnico del sindicato a través de su abogado y de la Secretaría Gremial fue de que no se habían respetado las garantías del debido proceso que tenían que estar presentes, garantizadas exactamente en esas actuaciones. y la Suprema Corte de Justicia dio la razón y anuló la decisión. Ahora, no anuló y absolvió al compañero, sino que anuló y envió todas las actuaciones a una secretaría que se denomina de control judicial para que inicie nuevamente la tramitación, uh-huh. y con lo cual está pendiente todavía la situación de ese compañero. Bien, pero hablamos de excepciones. Sí, no es la regla general. Creo que es Mar del Plata ha sido pionero en este tema de plantear en estos términos la defensa de todos los trabajadores judiciales en proceso disciplinario. Bien, hablabas de la importancia de la prevención. ¿Qué tipo de acciones están llevando a cabo desde el gremio para informar a los trabajadores judiciales respecto a estas precauciones que tienen que tomar para evitar un sumario ante una situación X, llegar previamente al sindicato y hacer la consulta? Sí, básicamente es a través de la recorrida que excepcionalmente podemos realizar, digamos, por todos los lugares de trabajo. Digo excepcionalmente porque no tenemos licencia sindical ni créditos gremiales que nos permita desarrollar nuestra actividad diaria. Entonces, cuando excepcionalmente podemos llevar a un lugar de trabajo, uh-huh. informamos y por otra parte también el boca a boca de estas cuestiones, de estos casos que han sido individuales o puntuales, y que sirve para que los compañeros también, informen a otros acerca de este tipo de circunstancias. Queda claro. Mariano Fernández, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy claro con estas explicaciones de cosas que uno por ahí desconoce desde afuera, pero que tal vez llaman la atención, ¿no? Que dentro de tribunales ocurran de esta manera y transcurran casi sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria para los ajenos, ¿no? Pero seguramente para los afectados no debe ser así, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta pronto, Mariano. Bueno, Mariano muchísimas Fernández, gracias a ustedes. En el bloque de la Asociación Judicial Bonaerense. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Colchones, colchones, colchones. Colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precio de fábrica, sí, como lo oye. Colchones primera marca, precio de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a 4 almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, 4 almohaditas de Avenida Independencia. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Poder. Derechos. Violencia. Garantía. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. Nos estamos yendo, Crítica Penal, de este lunes 2 de agosto. Antes de irnos, vamos a recomendar dos libros. Así es, Juan, ¿no? Sí, dos libros sobre el tema del día. Uno de ellos es de Editorial del Puerto, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local, La experiencia de una década. Un libro que tiene muchos textos de distintos autores, compilado por Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Cristian Curtis, y que analiza no solamente las cuestiones penales, sino también de todos los derechos sociales, políticos y culturales involucrados en los documentos internacionales y cómo han sido receptados tanto por los tribunales internacionales como por nuestros órganos jurisdiccionales. Y el segundo es más estrictamente penal, que es también una recopilación de Daniel Pastor y de Nicolás Guzmán, El sistema penal en las sentencias recientes de los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, de Editorial Ad-Hoc. Y bueno, este texto en realidad analiza casualmente algunos principios específicos del principio de congruencia, la jurisprudencia de la corte, las cuestiones de detención y derecho de defensa, el plazo razonable, algunas cuestiones vinculadas a las condiciones de detención o la intervención de la víctima en el proceso penal. En definitiva, es un libro, un texto más específico sobre el análisis estrictamente penal de las sentencias de la Corte y los dictámenes de la Comisión. Bien, ambos libros van a ser recomendados en el blog de Crítica Penal, www.criticapenal.blogspot.com. Marina. Sí, yo me meto porque, bueno, Juan acá dijo que recomendaba estos dos libros. Una advertencia, sobre todo para el lector desprevenido. Uno de los libros, sobre todo el segundo que mencionó, tiene toda una posición ideológica atrás, que es una crítica a lo que se denomina la deriva neopunitivista. Es decir, hoy hay toda una tendencia a tratar de desprestigiar los derechos humanos en materia de en el sistema regional de derechos humanos. Y bueno, debo decir que este segundo libro, particularmente, que es el que yo leí, está muy imbuido justamente de esa idea de desprestigiar los derechos humanos, porque se los presentan como contrarios los derechos de los propios imputados, ¿no? Es decir, como si hubiera un conflicto entre el derecho del imputado a el derecho de la víctima. Ese conflicto está, pero me parece que es interesante, sobre todo si lo va a leer un estudiante de derecho o alguien que no está muy muy advertido sobre la cuestión, que existen atrás de los autores de estos trabajos que una ideología en relación a cómo deben jugar los derechos humanos, fundamentalmente en materia de delitos de lesa humanidad. Perfecto. Bueno, dadas las recomendaciones del libro, nos vamos a ir retirando. Levin, me ayudás porque somos un montón. Felices porque hemos vuelto, primero que nada, ¿no? Ante todas las cosas. Sí, hay que nombrar a la coordinadora, que fue la primera voz que apareció en el programa, ¿no? Estamos hablando de Lucía Sánchez Lucero, en coordinación y producción. Tenemos que nombrar también a Juan Tapia en la contextualización, siempre necesaria para entrar en tema. La columna de derechos humanos a cargo de Victoria Woto y de Natalia Mesineo. En la operación en la técnica, operación. Nico Sisti. También le mandamos un saludo porque nos estuvieron acompañando a lo largo del programa a Fede, a Julito y a Agustín. Uh-huh. Y también en la columna de la Asociación Judicial Bonaerense estuvo el señor Mariano Fernández. Así es. Diego Levin. Andrea Pérez en la conducción.